gran Colón. Ay, hijos de la Llorona, ay, hijos de Santo Claus. Solentes cocos sobre un nopal de repente, devorando una serpiente. Ahí fundaron ciudad mítica, el destino es cosa mágica. Ay, la historia no es un azar, ya sabían que iba a pasar, en donde se paró el águila. Chocolate, un tal Cristóbal Cortés. Brinco el charquito Redief como burro sin mecate. Le echó un cerillo a su yate. Ay, Malinche de mi pasión, necesito una traducción. Ay, si quieren su conquista, aquí tienen una pista, parientes de Hernán Colón. Nuestro padre. Ay, pues él valía la madre toditito su tormento. Lo que a Juárez me hace el viento. Ay, quemar mis pies no funciona, preguntando se llega a Roma. Ay, el tesoro está donde quiera, una patria bien taquera y hijos de la Llorona. ¡Bien chingones! No por darles a desear, purititos canelones. Y que lleguen los barbones. ¡Ay, sí, muy verdad de Dios! Haciendo el harto de tos. ¡Ay, empezaron los balazos! Hubo muertos y trancazos. ¡Ay, hijos de Santo Claus! Sacrifiquen corazones. ¡500 años de herida! ¡Viva México, cabrones!